Un artículo escrito por Joseph Murphy. ¿Qué cree tu iglesia? Leemos en la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué cree tu iglesia? Mientras que entiendo lo que quiere decir la gente cuando hacen la pregunta, ¿qué cree tu iglesia?, creo que es mucho más útil para pecadores y, en última instancia, para el pueblo de Dios hacer la pregunta, ¿a quién has creído? El evangelio en el que se regocija el pueblo de Dios no se encuentra en una posición, sino se encuentra en una persona. El apóstol Pablo y todos los que creen en Jesucristo se regocijan en Él, sabiendo que Él es poderoso para salvar. El pueblo de Dios no se regocija en meras verdades teológicas o en un distintivo denominacional, sino que nos regocijamos en una persona, Cristo Jesús el Señor. La palabra de Dios declara, Él salvará, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sofonías 3:17, Mateo 1:21. Tristemente, hoy hay muchos que dicen que creen en Jesucristo, pero aún no han sido hechos por la gracia de Dios creerle realmente a Él y lo que Él enseña a pecadores. La importancia de la doctrina de Cristo no podría ser enfatizada lo suficiente, y los que se apartan de su enseñanza no tienen a Dios. Es de vital importancia para usted continuar con aquellos que siguen a Cristo y permanecen en su doctrina. Confío en que mientras usted escuchó esto, fue consolado por aquel que salvará, y fue también guiado a continuar con los que el Espíritu Santo nos dice, por su siervo Juan, tienen al Padre y al Hijo, nuestro querido Señor y Dios Jesucristo.